Ahora te comento que tiene un valor de 30.000 pesos, que para noviembre, con la inflación que hay, con los gastos que hay, es una suma linda, es una suma aprovechable para que también nos ayuden y de esa manera colaborar con la institución, por supuesto, ¿no? Tal cual, exactamente. Contanos un poquito, Andrés, cómo está el Grupo Sol en este 2024. ¿Hay nuevos socios? ¿Se ha cambiado el vehículo? ¿Se está por cambiar? ¿Están haciendo alguna refacción en la casa o nuevo profesional atendiendo por ahí? Mirá, bueno, como decís vos, es todo un resumen, como vos has dicho. El auto todavía no lo vamos a cambiar porque está todavía de buen uso, es muy nuevo. Y en cuanto a lo que es el trabajo del grupo, estamos trabajando mucho, desgraciadamente, como siempre decimos, pero para nosotros es una satisfacción ofrecer el servicio a nuestro vecino, a la gente que padece este llamado mal cáncer. Así que bueno, estamos mucho trabajando, estamos viajando mucho, así que mando un saludo a nuestro chofer, Nico Buitón, que siempre está ahí. El auto está saliendo mucho la ruta, así que bueno, necesitamos más que nunca de todos. Y en cuanto a los ocho, sí, seguimos asociando. Ahora estamos también asociando una nueva campañita que estamos iniciando, que es asociar a pequeños, a nietos. Así que bueno, una persona me tiró la idea, así que ya estamos también asociando a nietos de socios también, ¿viste? Así que es una nueva línea que estamos armando. Y bueno, cualquier persona que se quiera sumar a la causa, que nos quiera colaborar, que nos quiera donar algo, estamos abiertos para charlar y para recibir cosas para la cena o para gastos del año, ¿no? Bien, ¿qué otro requisito tiene que tener para afiliar a los nietos de los socios hoy vigente? Nada, solamente el nombre, la dirección y listo. Y la visitará la cobradora al domicilio para poder cobrarle y ya hacerle la tarjeta y todo eso. Así que bueno, por tu intermedio invito a todos los que quieran asociar. Es una cuota de 3.000 pesos anual ser socio de Grupo Sol. Así que bueno, los invito a que nos acompañen porque realmente necesitamos que nos acompañen, porque los gastos son muchos y el trabajo que tenemos es arduo y bueno, lleva una cantidad de gastos que es, como todos saben, ¿no? Poner un auto en la ruta hoy por hoy es un gasto y bueno, y hay mucha demanda y Sol está día a día cumpliendo con eso, ¿no? Bien, y el tema de la casa, ¿han arreglado algo nuevo o hay algún profesional nuevo? Sí. No, mirá, la idea es poner algo, así que estamos ahora, en este momento estamos pintando, estamos acomodando. Si alguien quiere conocer la casa, es bienvenido, quiere ir a charlar, a conocer, ver el patio, estamos todo poniendo todo en sintonía para que sea todo armonioso y bueno, que sea una buena atención y sea un lugar cálido donde se pueda charlar y se pueda estar. Así que estamos en esa proyección y en cuanto decís profesional, sí, estamos con una idea ahí hace rato que no la podemos todavía encauzar, pero bueno, el tiempo por ahí nos va a ayudar para poner un profesional para que dé una mano también a los socios y a quien padece este mal, ¿no? Y bueno, para que pueda también acompañarnos, ¿no?